Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al soundtrack de nuestras vidas en nuestro episodio número 40. En esta oportunidad vamos nuevamente de regreso a los 60, pero esta vez presentando los grandes festivales de música en vivo que tuvieron lugar en esa década prodigiosa. Y esperando que sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre de este podcast. Pero en especial quiero dedicar este episodio a los gemelos de este grupo, León y JM, que cumplieron años la semana pasada. Imagínense las muy pocas probabilidades de que en un grupo de 4 personas, 2 de ellas hayan nacido el mismo día del mismo año. Increíble. Feliz cumpleaños de nuevo, partners. Y comenzamos los saludos individuales con uno de los cumpleañeros, León Eskenazi, quien nos visita ahora en la ciudad de Miami, Florida, y creo que le está gustando mucho Miami. Saludos, bueno, partner. Muchas gracias por estas palabras, y de verdad que nunca una vacación es mala. De verdad que cuando está saliendo todo chévere, es muy agradable verse aquí con los amigos, con la familia, después de varios días encerrado con estas pandemias en Caracas. Es un cambio bastante, bastante alegre. Así que gracias de verdad de nuevo a mis amigos José Miguel, a felicitaciones también de nuevo, a pesar que ya nos felicitamos oportunamente el día 9 de este mes, y a Juan, de nuevo aquí en tu tierra, aquí en Estados Unidos ahorita, así que contento de compartir nuevamente con ustedes. Siempre este día es algo especial, uno se prepara, uno busca, elige, se concentra en buscar las mejores temas que quiere compartir con mucho entusiasmo, y finalmente llega este día de compartir con todos ustedes para hacer este programa. Es siempre un evento fabuloso, así que para allá vamos, para allá vamos. Y desde su nueva sede en la ciudad de Valencia, España, está el otro morocho, o el otro gemelo, el cumpleañero José Miguel Villar, JM, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por tus felicitaciones, muy sentidas, muy graciosas. Fernando, un abrazo. León, otra vez feliz cumpleaños. Qué coincidencia tan genial. Sí, señor, gracias. De que compartamos día de cumpleaños, año de cumpleaños también. Aunque soy un poquito más viejo que tú, me da la impresión, porque nací en primeras horas de la mañana. Era el que lloraba cuando tú naciste. Vamos a ver, querido escucha, bienvenido, buen día tengas. Entrando ya en el último tercio del verano aquí en el hemisferio norte, deseamos que este haya sido muy generoso en buenas experiencias para ti. Y si estás en el hemisferio sur, que el invierno haya sido agradable contigo y que hayas tenido también un muy buen invierno. Llegamos aquí con el propósito de acompañarlos con la música que forma parte del soundtrack de nuestras vidas y hacer de sus momentos de escucha unos muy gratos. Saludos entonces a Juan, que es el último que me faltaba por saludar, y pasarle la palabra. Felicidades, Juan. Gracias, José Miguel. Buenos días. Por aquí estamos en Houston en pleno calor, empezando esta semana o repuntando. Ya vamos a llegar a triple dígito en Fahrenheit. Como siempre, encantado de que podamos encontrarnos nuevamente para escuchar música y para hablar de música. Caluroso abrazo para ti, como siempre. Abrazo a Fernando en Orlando, en Miami, a León. Y de nuevo, felicitaciones. Que de verdad, qué coincidencia, ¿no? Para este episodio, Fernando, me voy a ir hacia uno de mis, que vamos a hablar de festivales, ¿no? Me voy a ir a mi festival favorito, por aquello de que gallo que no repite no es gallo. Traigo de nuevo el famosísimo Festival de Woodstock, al que traje como película en el episodio 35. Así que bueno, vamos ahora en este caso a traer no las cosas más conocidas de ese festival, sino todo lo contrario. Vamos a escuchar lo que no ha sonado, o lo que yo por lo menos tardé muchísimos años en saber que estuvo allí y en escuchar. Así que, como siempre, encantado de estar con ustedes. Así es, queremos también darle las gracias a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y vamos a entrar en materia en este episodio llamado Grandes Festivales de los 60. Y comenzamos con un clásico de 1969 de la Quinta Dimensión. Este tema ya había sonado, lo había traído JM en el episodio 36, su versión en estudio. Yo les traje el sencillo y les quiero dar una explicación abriendo mi sección dentro de este episodio. Aunque el episodio se llama Festivales de los Grandes Festivales de los 60 en vivo, yo voy a hablar de un hecho que ocurrió ese verano de 1969 a 100 millas, dos semanas después de que se produjo Woodstock. Estaba paralelamente en Harlem, en el mismo estado de Nueva York, ocurriendo algo que yo desconocí. Yo me enteré de esto en el mes de abril de este año, y por eso quiero presentar lo que llama el Summer of Soul, el verano de la música soul. Lamentablemente, y se sorprenderán de que siendo algo de festivales, el tema que escucharon es en estudio. Lamentablemente, por razones de copyright, por razones de derechos de autor, un archivo musical y de video que estuvo abandonado prácticamente en un sótano por más de 50 años, no fue posible. Le consta a Juan Cristóbal de que hice todo lo posible de por lo menos traer un tema en vivo y no hubo forma ni manera. Así que me disculpo, pero es que ni yo ni nadie va a conseguir nada en vivo porque no se consigue nada con una calidad aceptable y algo para presentarlo. Por lo tanto, le voy a hacer un honor al Summer of Soul, pero con temas en estudio. Mis compañeros sí, porque son festivales donde sí se grabaron discos, donde hay bastante material, donde hay películas. Lamentablemente, yo que traje el tema no puedo presentar temas en vivo, pero voy a hablar del festival, que es lo que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, ya hecha la aclaratoria, sigue siendo un festival. Voy a presentar temas que sonaron en ese festival, pero lamentablemente no hay un testigo audiovisual que pueda presentarles en vivo. Así que, como les dije, abrimos esta edición con Acuario, un clásico de la Quinta Dimensión, un grupo muy popular a finales de los 60 y principios de los 70, que originalmente estaba formado por Billy Davis Jr., Marilyn McCoo, Lamont McLemore y Ron Townsend, a quienes se unió rápidamente Florence LaRue. Al principio se llamaron a sí mismo Versátiles y debieron su ascenso a Motown Records y a Johnny Rivers, que acababa de comenzar su propia compañía discográfica. Esta canción resultó ser el mayor éxito del año 1969, permaneciendo en el número uno durante 6 semanas. La Quinta Dimensión tuvo varios éxitos más a lo largo de los años 70 hasta 1975, cuando Billy Davis Jr. y Marilyn McCoo se casaron y abandonaron el grupo. La agrupación original se reunió en 1990 para una gira, aprovechando la creciente nostalgia por su música de la época. La era de Acuario es cuando el Sol está en la constelación de Acuario durante la primavera. La próxima vez que esto suceda será en el 2448. Actualmente estamos en la era de Piscis. Esta canción ganó el premio Grammy al disco del año en 1970 y fue la segunda vez que el grupo ganó disco de oro del año. 2 años antes habían ganado con su canción Up, Up and Away. La versión del álbum sonó, como dije, en el episodio 36 por cortesía de JM. Esta que acabamos de escuchar es el sencillo, muy difícil de conseguir en digital. Yo recuerdo que lo tenía en vinil, hecho en Venezuela. Liberty Records era el sello disquero. Ahora vamos a hablar un poquito ya del festival en sí. Summer of Soul, o Cuando la Revolución No Pudo Ser Televisada, es un documental estadounidense de 2021 dirigido por Ashmeer Questlove Thompson sobre el Festival Cultural de Harlem de 1969. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance del 2021, el 28 de enero de este año, y tuvo un estreno teatral limitado en los Estados Unidos el 25 de junio. Estamos hablando un poco menos de 2 meses. Antes de expandirse el 2 de julio, teatralmente por Searchlight Pictures y digitalmente a través de Hulu. Yo tuve la oportunidad de ver el documental el día que lo inauguraron en Hulu y de ahí me salió la idea para este podcast y es lo que estoy compartiendo con todos ustedes. Recibió muy buenos comentarios este documental por parte de la crítica, con elogios dirigidos a la restauración del metraje, un extraordinario festival que duró 6 semanas. Fueron 6 domingos en ese verano del 69 que se agruparon en promedio más de 55,000 personas en Harlem, New York. Ni siquiera en el documental se pueden disfrutar completo las canciones, como les dije, solo en parte, pero al menos nos permite deleitarlos con algo que se mantuvo en un sótano por más de 50 años. Esto es insólito, ¿no? Vamos a continuar con un grupo que es el único grupo que participó en este festival y participó en Woodstock. Les hablo de Sly y la familia Stone. Tocaron en este festival de Harlem el domingo 29 de junio, cerrando el primer grupo que se presentó ese domingo, y 14 días antes se presentaron en Woodstock. Obviamente es el único que lo tocaron y las mismas canciones que tocaron en uno es en otro, porque cuando esos artistas van en giras, los set lists son los mismos, exactamente igual, ¿no? Sin embargo, no quise usar los audios de Woodstock por respeto a la originalidad, porque no es un audio real del Summer of Love. Por lo tanto, Everyday People es la canción que les voy a presentar a continuación. Fue compuesta del año 68. Y fue el primer sencillo de la banda en llegar al número uno en la lista de Soul y la lista Hot 100 de Billboard. Llegó a número uno en ambas carteleras. Ocupó ese puesto durante 4 semanas y es recordado como una de las canciones más populares de la década de los 60. Billboard la clasificó como la canción número 5 de 1969. Es un placer para mí presentarles a Sly y la familia Stone con su clásico de 1967, Gente de todos los días, en honor al Summer of Love. Suéltala, Juan. Stand for the things you know are so alive. Stand. All the things you want are real. You have you to complete, and there is no deal. Stand. There's a midget standing tall, and the giant beside him about to fall. Acaban de escuchar otro de los grandes éxitos de la banda de soul, rock, funk, Sly y la familia Stone, Stan. Una canción de 1969 y publicada como sencillo ese año por Epic Records. Alcanzó el número 22 en Billboard Hot 100 y el número 14 en las listas Hot Soul Songs. Sly and the Family Stone ya habían sonado en nuestro podcast en el episodio 21 por cortesía de Juancho. Y León los presentó también en el podcast número 26. Como les dije antes, es el único grupo musical que tocó tanto en Summer of Soul el domingo 29 de junio, cerrando el primer festival, como en Gusto 14 días antes, el viernes 15 de agosto de 1969. El documental Summer of Soul examina al Festival Cultural de Harlem de 1969, que se celebró en Mount Morris Park, llamado ahora Marcus Garvey Park en Harlem, y duró 6 semanas. A pesar de tener una gran asistencia y artistas como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, La Quinta Dimensión, a quienes ya escuchamos, The Staple Singers, Gladys Knight and the Pips, que escucharemos después, y Sly and the Family Stone, entre otros que ya acabamos de escuchar, el festival fue visto como algo oscuro en la cultura pop. Algo que investigan los documentalistas. 40 horas de metraje del Festival Cultural de Harlem de 1969 se grabaron en cinta de video y luego se colocaron en un sótano donde permaneció inédito durante unos 50 años. Esto yo todavía no lo puedo creer. El productor Ibalon se dio cuenta del metraje y finalmente adquirió los derechos cinematográficos y televisivos de su productor original, Hal Tolchin. Thompson expresó su sorpresa de que el metraje permaneciera tanto tiempo, ya que la música tuvo un gran impacto en su vida y desarrollo, y dijo: ¿qué hubiera pasado si se hubiera permitido un asiento en la mesa? ¿Qué diferencia habría habido en mi vida? Ese fue el momento que extinguió cualquier duda que tenía de que podía hacer esto. Summer of Soul se estrenó el 28 de enero del 2021 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el gran premio del jurado y el premio del público en la competencia de documentales en los Estados Unidos. La película fue adquirida por Searchlight Pictures y Hulu y se estrenó el 25 de junio, como les mencioné, que fue el día casualmente que yo la vi, y se expandió una semana después en los cines, y la película también se distribuyó internacionalmente en cines a través de Disney Plus, Hotstar el 30 de julio y Disney Plus más adelante. El 22 de abril se anunció que Questlove presentaría el primer tráiler de la película durante la 93 edición de los premios de la Academia, en la que desempeñó como director musical. La respuesta de Harlan a Woodstock fue una vibrante revolución cultural. Todos los festivales de música y álbumes de disco de la era del boom han sido mitificados, elogiados, en realidad sacrificados, hasta el punto en que la mera mención de Woodstock me induce al tipo de estupor catatónico que ni siquiera el electrizante Star Spangled Banner de Jimi Hendrix pudo comenzar para despertarme. Esta nostalgia implacable hace que el nuevo documental de Amir Questlove Thompson, Summer of Soul, sea aún más asombroso. Durante 6 semanas en el verano de 1969, el mismo verano de Woodstock, el Festival Cultural de Harlem estuvo encabezado por artistas como Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Gladys Knight and the Pips, Mahalia Jackson, Abe Lincoln, Max Roach y B.B. King, entre otros. Se estima que 300,000 personas, en su mayoría negros, asistieron a los conciertos organizados en parte como una forma de brindar sanación, unidad y liberación un año después del asesinato de Martin Luther King, que el asesinato de Martin Luther King convulsionara Harlem y todos los Estados Unidos prácticamente. El evento fue filmado con un efecto espectacular, pero nos dijeron que el metraje estuvo en un sótano durante 50 años, porque no había interés en un Black Woodstock, y así se le llama casualmente a este festival. Summer of Soul, o Cuando la Revolución No Pudo Ser Televisada, que es el título oficial del documental, ofrece una prueba gloriosa mostrando la música, ofreciendo una lección de historia que invita a la reflexión sobre la transformación cultural y política negra que tiene lugar fuera del festival, y presentando una réplica a cualquiera que todavía sea ajeno a las formas en que la historia celebra ciertos logros mientras ignora rotundamente otras historias igualmente importantes. Yo estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Y vamos ahora con otra sección musical. Vamos con un tema, porque en la segunda fecha del festival, que fue el domingo 13 de julio, fue más que todo artistas gospel o religiosos que se presentaron, siendo el más importante Edwin Hawkins Singers, con su tema Oh Happy Day, que es un arreglo de música gospel del año 67, del himno de 1755 del clérigo Philip Doddridge. Fue grabado por Edwin Hawkins Singers, se convirtió en un éxito internacional en 1969, alcanzando el número 4 en la lista de singles de Estados Unidos. Número 1 en Francia, número 1 en Alemania, los Países Bajos, y número 2 en la lista de singles canadiense y del Reino Unido y de Irlanda. Desde entonces se ha convertido en un estándar de música gospel. La canción se destaca por un sonido claro, dadas las poderosas voces y el modesto equipo utilizado para capturarlas. Fue hecho en la iglesia de Hawkins, la iglesia de Dios en Cristo de Efeso, en Berkeley, California. Berkeley, mi hometown. Yo viví ahí del 80 al 83. Se los recuerdo. La segunda fecha del verano del Soul fue lo que les dije, el 13 de julio. Y ese día, pues, se presentó Edwin Hawkins. Lamentablemente, no les puedo traer la versión en vivo porque no está disponible, pero. La versión del álbum, al igual que Acuario, la trajo también JM, pero en el episodio 26. Y esta que está por sonar es el sencillo, que también es muy difícil de conseguir en digital, pero no la tengo en vivo tampoco, lamentablemente. Disfrútenla a continuación. Happy day. was a war. Oh, when he wore, when Jesus wore, washed our sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus wore. El gospel no es exclusivo de comunidades religiosas afrodescendientes. También cantan himnos gospel comunidades metodistas a lo largo y ancho de todo el sur de los Estados Unidos. Elvis Presley fue un gran popularizador del género dentro de la música popular. Sin embargo, esta canción que acaba de traer Fernando, muchas gracias, fue para mí en su día la introducción a ese género musical y sigue siendo la referencia del mismo en lo que a mí concierne. Gracias, Fernando. No, a ti, JM, que tú la presentaste originalmente, ¿no? Pero yo tenía que presentarla de alguna manera algo porque es parte importante de este festival. Y bueno, sigamos entonces con los comentarios, ¿no? Es posible que conozca a Thompson como miembro de The Roots y como director musical de The Tonight Show, starring Jimmy Fallon. Si has leído su libro, No Mometa Blues, El Mundo Según Questlove, sabrás también que es curioso y un fanático de la música de primer nivel, lo que lo convierte en una persona perfecta para explotar el musical y la historia cultural documentada en esta película. Summer of Love ganó el premio del jurado y el premio público en el Festival de Cine de Sundance este año. Musicalmente hay algo para todos, desde los éxitos de Motown hasta el alegre pop soul de la quinta dimensión. Hay improvisaciones de artistas como la leyenda del jazz, sudafricano Hog Masekela, que va a cerrar mi sección, el percusionista cubano Mongo Santa María y el maestro de la conga Rey Barreto y Mavis Staples. Se emociona ante la oportunidad de cantar el himno Take My Hand, Precious Lord, con la gran vocalista de gospel Mahalia Jackson. Jesse Jackson presentó la última canción recordando que era la favorita de Martin Luther King, y como el activista de derechos civiles la mencionó momentos antes de ser asesinado, fue simplemente un momento irreal para mí, comenta Mahalia Jackson. Recuerda a Staples de interpretar el himno con su ídolo para una audiencia compuesta por decenas de miles de personas negras. Nunca había visto nada parecido e incluso algunas de las personas que estaban allí han tenido problemas para creer lo que vieron. La película presenta entrevistas con Staples y Jackson y otras figuras conocidas, pero los momentos más hermosos provienen de los asistentes que ven las imágenes de un evento que pensaron que podría haber sido demasiado bueno para ser verdad. Guardas los recuerdos y a veces ni siquiera sabes si son reales. Esto fue lo que me ocurrió a mí. Yo todavía veía la cuestión y digo, no puede ser que esto estuviera en un sótano abandonado por más de 50 años. Así que es así como confirmación de lo que sabía era real y sabía que no estaba loco, hermano. Eso es lo que comenta Questlove, el creador de este documental. Pero ahora sé que no lo estoy y esto es una confirmación, y no solo eso, sino lo hermoso que era. Vamos a seguir entonces con la parte musical. Hubo también una fecha, la tercera fecha, que fue el domingo. Todas las fechas eran los domingos en la tarde en el parque ese en Harlem, New York, a 100 millas donde se produjo casualmente a mediados de agosto, como lo mencionará Juan posteriormente. Todos los domingos se presentaban, y este fue el domingo de Motown. Se presentaron Stevie Wonder, David Ruffin, que era el líder vocal de las Tentaciones, de Temptation, que se había separado y había comenzado su carrera como solista, y también Gladys Knight y Andy Pips, que la vamos a escuchar posteriormente. ¿Okay? Por Once in My Life es una canción escrita por Ron Miller y Orlando Morden para la editorial Stein y Bangstock de Motown Records, y grabada por primera vez en 1965. Fue escrita y grabada como una balada lenta. Hay diferentes versiones de sus primeras sesiones, aunque parece que fue grabado por primera vez por Connie Haynes, pero lanzado por primera vez en 1966 por Gene Duchonne. Otras versiones tempranas de la balada fueron emitidas por The Four Tops, también de Motown, The Temptation, Diana Ross y Tony Bennett, del popular Tony Bennett, cuya grabación fue la primera en llegar a las listas de éxitos del pop. La versión más exitosa de For Once in My Life es un arreglo uptempo de Stevie Wonder, grabado en 1967. La versión de Wonder, publicada por el sello Tamla de Motown, fue un éxito entre los tres primeros de Estados Unidos y el Reino Unido a finales de 1968, principios de 1969. León ha presentado a Stevie Wonder tres veces ya en episodios anteriores del soundtrack de Nuestra Vida. Así que, con tu permiso, León, presento por una vez en mi vida y por una vez en este podcast a Stevie Wonder, haciendo honor al Summer of Love. Suéltala, Juan. Deserve me, I'm not alone anymore. Oh, once I can see Y acabamos de escuchar la versión original de I Heard It Through the Grapevine. Lo supe a través de un chisme, como se tradujo en Venezuela. Una canción escrita por Norman Whitfield y Barrett Strong para Motown Records en 1966. La primera grabación de la canción que se lanzó fue producida por Whitfield para Gladys Knight and the Pips, que fue la que acabamos de escuchar, y se lanzó como sencillo en septiembre de 1967. Llegó al número uno en la lista Billboard de Rhythm and Blues y al número dos en la lista Billboard Pop Singles, y pronto se convirtió en el sencillo de Motown más vendido hasta la fecha. La versión de Marvin Gaye fue la segunda en ser grabada a principios de 1967, pero fue la tercera en ser lanzada. Subió a la cima de la lista Billboard Pop Single durante 7 semanas, desde diciembre de 1968 hasta enero de 1969, y superó a la versión original de Gladys Knight and the Pips en ser el single más exitoso del sello Motown hasta esa fecha. Yo presenté la versión de Creedence Clearwater Revival en el episodio Bonus Tracks con nuestro querido y recordado Ángel Luis, comenzando este 2021. Gladys Knight and the Pips se presentaron, como dije anteriormente, el domingo 20 de julio de 1969, donde también se presentaron Stevie Wonder y David Ruffin, entre otros, también de Motown Records. Fernando, la versión esta de Gladys Knight and the Pips es muy buena. Y fíjate que yo, en la canción esa me gusta mucho, me gusta la versión de Creedence. O les cuento algo. Recientemente me puse a hacer un ejercicio que un amigo me había recomendado en cuatro. Sabes que la canción que muchos de nosotros aprendió a tocar por primera vez en cuatro fue Dumbi Dumbi, ¿sí? Entonces el ejercicio era tocar Dumbi Dumbi en distintas tonalidades, ¿sí? Arrancas en re, pasas a do, pasas a sol, pasas así, y después empiezas a tonalidades menores. Como me gusta la entrada de la versión de Creedence, me puse de ocioso a buscar una tablatura para ver el riff de la canción, porque siempre me pareció que era muy simple, ¿no? Pero nunca me había puesto a ver cómo era. Y lo cómico es que me conseguí los acordes con la letra, y tenía la letra, y tiene exactamente los mismos acordes que Dumbi Dumbi, solo que en orden inverso, ¿no? Cosas de la vida. A lo mejor es por eso que uno se le pega el gusto por la canción, no se da cuenta que está oyendo los mismos acordes de una canción conocida. Muy bien, en todo caso, gracias por traerla. Es excelente versión. Summer of Soul es alegre, una celebración de la música y la cultura negras que ha sido tan integral en la trama de la vida estadounidense. No querrás que la película termine, pero cuando inevitablemente lo haga, aquí tienes una lista de documentales en streaming que te ayudarán a llenar el vacío y quizás a ofrecer algo de educación sobre la historia de la música soul. Porque les recuerdo, este para mí es un homenaje a la música soul de los 60. En la línea de Summer of Soul, el documental del 2018, Amazing Grace, es otro raro hallazgo de imágenes perdidas. En el 2007, Alan Elliott compró el metraje y finalmente pudo estrenar la película 11 años después. No te pierdas esta increíble actuación de uno de los mejores de todos los tiempos. Amazing Grace se está transmitiendo en Hulu y Canopy. Son dos plataformas de streaming. Otra fantástica película de conciertos es Soul Power, una película del 2008 sobre el Festival de Música Zaire 1974, que acompañó aquel famoso combate de boxeo Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali y George Foreman. Con James Brown, los Spinners, Bill Withers, Miriam Makeba y Celia Cruz en la alineación, no querrás perderte esto. Alquílalo en todas las plataformas digitales por $2.99 a $3.99. Una pregunta que plantea la película de Thompson en el título mismo fue la relación de este evento con la televisión, pero la música soul y la televisión se unieron varias veces a lo largo de los años. El documental del 2010, Soul Train, el viaje más moderno en América, documenta lo radical que era Soul Train en 1971. Junto con su presentador, el supergenial Don Cornelius. Esa película se puede ver gratis en YouTube. Incluso antes de Soul Train estaba Mr. Soul, el programa de variedades totalmente negro de Ellis Heisley, transmitido a nivel nacional en la televisión pública en 1968. Su hija Melissa Heisley dirigió el galardonado documental Mr. Soul sobre su padre innovador, que está disponible para ver en la membresía de PBS, que es el Public Broadcasting System aquí en los Estados Unidos. Bueno, y como todo lo bueno llega a su final, pues lamentablemente voy a cerrar mi participación en este episodio de grandes festivales de los 60, recordando al Summer of Soul con Grazing in the Grass, un instrumental compuesto por Philemon Hu y grabado por primera vez por el trompetista sudafricano Hock Masekela. Lanzado en los Estados Unidos como sencillo en 1968, alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100, ubicándolo como el 18º mayor éxito del año. La canción también alcanzó el puesto número 15 para adultos contemporáneos. Masekela incluyó la canción en sus álbumes Grazing in the Grass, The Best of Hock Masekela, en el 2001, Still Grazing en el 2004 y Live at the Market Theater en el 2006. La grabación de Masekela fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en el 2018. Una versión vocal de The Friends of Distinction, que era otro grupo de color a finales de los 60, con letra del miembro de esa banda, Harry Elston, fue un éxito en las listas de Estados Unidos en 1969. Grazing in the Grass ha sido grabado por muchos otros músicos. Actualmente está siendo utilizada como fondo musical del nuevo comercial de televisión de Allstate, la compañía de seguros. Bueno, es un placer para mí cerrar con broche de oro mi participación en este episodio 40, Grazing in the Grass, a cargo de Hock Masekela. Suéltala, Juancho. Todos nuestros los programas que estamos presentando hoy, tenemos por ejemplo un integrante en común que se presentó, que creo que es Sly and the Family Stone. Ese es un fijo en los eventos, tanto el que va a comentar José Miguel, como el que tú comentaste, Fernando, como el que comentará Juan y comentaré yo. Ese es uno de los integrantes. El otro integrante que pudo haber estado es Jimi Hendrix. pero Jimi Hendrix no estuvo en Summer of Soul. Y he buscado y no he encontrado por qué. Solo he visto de que aparentemente los organizadores decían que era muy radical, que su música era muy radical y no iba con el mensaje de peace and love de los hippies de ese momento. Pero eso no me cuadra porque Jimi Hendrix estuvo invitado en todos los demás eventos y fue una sensación. Y justamente para este evento no participó, pero no he encontrado el motivo. Yo el documental no lo he podido ver porque Hulu en Venezuela no se puede ver. El canal Hulu no está permitido para verlo de ninguna manera. He buscado este concierto para tratar de verlo aquí en Estados Unidos, pero tengo que suscribirme a un servicio que no lo voy a usar después. Entonces no me sirve. Estaré esperando en otro momento para poder verlo. No sé si mencionan en el documental por qué motivo Jimi Hendrix no participó, puesto que sería, creo yo, que era la guinda de la torta, del helado. O sea, sería uno de los grandes artistas de ese programa. Por eso quería, mi intervención era más o menos crear este tipo de debate. Fíjate que no lo mencionan, León. No lo mencionan, pero para nada. Para nada. Y no te voy a decir porque Jimi Hendrix obviamente es rock, no soul. Pero no es por esa la razón. No sé, no te puedo decir, pero no, ni lo mencionan en ningún momento a todo lo largo del documental, que lo he visto ya como dos veces. Ayer lo volví a ver, tratando de ver si agarraba aunque sea un audio de una de las canciones en vivo, y nada, siempre la interrumpían, la cortaba o se iba mal. Entonces le llamé a Juan y le dije: Juan, seguimos con las canciones en estudio. Me doy, como diría el Kiko, el del Chavo, me doy. Y me di. Así es. Pero bueno. Yo creo que también lo otro, ¿no? Que valía la pena, ya que no íbamos a tener audios buenos, traer cosas de buena calidad para los oyentes, ¿no? Así por supuesto. Sí, ah. esa es otra de las constantes. Pero le rendí su tributo al Summer of Soul, que yo te digo, y le apuesto que ninguno de ustedes sabía que eso existía hasta que yo se los mencioné. Así que es parte de la historia. Y ya, pues, como siempre nosotros en este podcast tratamos de traer innovaciones y cosas originales, pues ahí queda para la historia ya el Summer of Soul. Así que continúe usted, ¿cómo es? Disponga usted de las cámaras, JM. Gracias, Fer. Justamente este debate que abrieron entre Leo y tú con respecto a, bueno, esto fue Soul, esto fue Rock, el Festival Internacional de Pop de Monterrey, del cual voy a hablar yo. Dos años antes de que se celebrara el Festival Cultural de Harlem y Woodstock, en 1967, ya resolvía ese tema, por lo menos amalgamaba en una sola plataforma, como diríamos hoy día, a artistas de las diferentes corrientes musicales de 1967. Pero déjenme primero contextualizar un poquito dónde ocurre y cómo ocurre el Festival de Pop Internacional de Monterrey. Quiero hablar primero del movimiento Cultura Hippie. Este se origina en el barrio de Haight-Ashbury, en San Francisco, alrededor de 1965. Fue una cultura adoptada principalmente por adultos jóvenes que se oponían a la violencia representada por la guerra de Vietnam, que decían creer en el amor ilimitado al prójimo, que tomaban el uso de drogas alucinógenas como la marihuana y el LSD como cosa normal, que tomaban también como cosa normal a contracorriente de lo que era la cultura prevalente en Estados Unidos en esa época, la práctica abierta del sexo con múltiples parejas, a la sazón heterosexuales aún, por lo menos en lo obvio, en lo aparente, y a una forma de sociedad comunitaria enclavada dentro de un sistema capitalista con el que convivía y no desarmonizaba. Todos esos elementos contradictorios entre sí en muchas oportunidades conformaron lo que se dio en llamar la cultura hippie. Es un movimiento que nació en Estados Unidos, pero que pretendió ser universal. Ese movimiento generó cambios en la música. San Francisco se convierte en el epicentro de una nueva forma de hacer música, alimentada especialmente por el rock and roll, el folk y, en un grado menor, el jazz. Es la llamada música psicodélica. Es allí donde florecen bandas como Jefferson Airplane, The Mamas and the Papas, Grateful Dead, Moby Grape, Big Brother and the Holding Company. Entre los grupos ingleses fueron The Beatles los que tuvieron una mayor influencia en la gestación de este tipo de música en San Francisco, tras el lanzamiento de Rubber Soul, ese álbum seminal, en 1965. El historiador de San Francisco, Charles Perry, recuerda que en Haight-Ashbury podías ir de fiesta en fiesta toda la noche y no escuchar otra cosa que Rubber Soul, y que, más que nunca, The Beatles eran el soundtrack de Haight-Ashbury, Berkeley y todo el circuito de San Francisco. Es dentro de ese ambiente que Lou Adler, manager y productor de The Mamas and the Papas, y el líder de la banda, John Phillips, tuvieron la idea de juntar a las bandas más prominentes del ámbito musical internacional en un solo lugar, en un solo show. Y lo hicieron a unos 160 kilómetros al sur de San Francisco, en un poblado costero llamado Monterey, California. Sí, ese es el del zorro, no el de México. Por cierto, la canción San Francisco, que ya hicimos escuchar en este podcast, fue escrita por John Phillips, específicamente para promocionar este festival, y la hizo cantar en él a Scott McKenzie, quien fue quien la popularizó. Ya para el momento en que se llevó a cabo el festival, era todo un hit en la radio. Los seguidores de, las bandas de San Francisco, casi todas las que después aparecerían en el festival, veían con cierto recelo el sesgo comercial que desde Los Ángeles se apoderaba de las producciones de las bandas de Los Ángeles. Adler y Phillips se dieron cuenta de que si trataban de vender el festival como los festivales que ya existían de jazz o de música folk, netamente comerciales, por ejemplo Newport, los fans de San Francisco serían reticentes a asistir, no estaban muy de acuerdo con la comercialización de la música, de modo que convencieron a los artistas que participaran a hacerlo a título gratuito. Y todos ellos, de hecho, lo hicieron así, excepto Ravi Shankar. Los ingresos del festival se destinarían a obras de caridad. En eso, este festival también sería pionero. Finalmente, Adler y Phillips fueron muy sagaces al invitar a grupos o intérpretes como los Who, Simon & Garfunkel, Otis Redding, Ravi Shankar, un guiño a los Beatles ahí, y especialmente un desconocido en Estados Unidos, guitarrista prodigio, Jimi Hendrix, para conformar un programa de 3 días de duración que amalgamaba las tendencias emergentes en la música, que entonces empezaría a abandonar el rock and roll para pasar rock o pop. Monterrey fue y es el modelo tras el que los festivales posteriores se llevarían a cabo. Monterrey es también considerado como el comienzo del verano del amor. Un apunte adicional sobre Monterrey. Escucharon acerca del sintetizador Moog. Cualquier aficionado al rock progresivo inmediatamente identificará el sonido de canciones de Yes, Tangerine Dream y Emerson, Lake & Palmer y ese sintetizador. ¿Recuerda el solo de Keith Emerson en el medio de alguna canción? Pues bien, en Lucky Man. Pues bien, el recinto del festival fue el sitio donde los promotores del Moog Synthesizer, Paul Deaver y Bernie Cross, encontraron un ambiente propicio para poner un stand donde lo exhibieron a los músicos y productores que pulularon el recinto. Fue su trampolín al éxito. Presentaré a continuación las canciones que seleccioné para el podcast del festival. Aparecerán en orden cronológico, es decir, siguiendo el orden en que fueron tocadas en el festival. Escogí canciones conocidas o evocativas de otras conocidas, interpretadas por artistas no tan sonados hoy día, con la excepción del último, de Mamas and the Papas, en cuyo caso es una canción que no fue tan conocida de ellos. Mi primera selección es Tobacco Road, de Lou Rawls. Fue interpretada por Rawls el primer día, el viernes 16 en la noche. Lo coloco porque Lou Rawls fue un artista al que escuché mucho a partir de 1983. Yo no lo conocía previo a ello, pero mi esposa escuchó y gustó de su música cuando estudió en Syracuse University a finales de los 70. Ella me puso a escuchar algunas de sus grabaciones y me gustó la forma en que Rawls interpretaba el soul. Esta canción fue escrita y grabada en 1959, me refiero al original de Tobacco Road, por un tal John Loudermilk, originario de Durham, North Carolina. Esa grabación no trascendió, pero sí lo hizo la canción años más tarde en una versión de una banda de Tennessee llamada Nashville Teens. Pero otras muchas bandas hicieron covers de ellas, entre ellas las más memorables para mí, la de Edgar Winter, Eric Burden y el grupo War, y David Lee Roth, vocalista de Van Halen. Hasta los 5 de Jackson la cantaban como parte de su repertorio al comienzo de su carrera. Es un clásico del blues con una clásica historia de aventuras de un chico que crece en la pobreza. Escuchemos a Lou Rawls en Tobacco Road. This is a song that started it all for me. I was born in a dump. My mama died and my daddy got drunk. He left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road, oh Lord. I grew up in a rusty shack. All I owned was hanging on my back. The Lord knows how I loathe this place called Tobacco Road, but it's home, yeah, the only life I've ever known. Oh Lord, the Lord knows I love Tobacco Road. Get a job with the help and the grace of God. I'll save my money and get rich, I know, and then bring it back to Tobacco Road. Bring dynamite and a crane. Blow it up and start all over again. And I'll build a town I'll be proud to show, and keep the name Tobacco Road. Cause it's a home, yeah. It's the only life I've ever known. But I love you because you're my home. Well, out Tobacco Road, Tobacco Road. You're dirty and you're filthy, Tobacco Road. I'm gonna blow you up, I'm gonna tear you down. I'm gonna build me a town that I will be proud to show. And I'll keep the name, Tobacco Road, Road, Road. I'm talking about Tobacco Road. La siguiente interpretación que escucharán es Hey Joe, en este caso interpretada por The Byrds. Fue ejecutada por esta banda en el segundo día, el sábado 17 en la noche. Cuando oyes Hey Joe, seguramente te viene a la mente alguna de las versiones, especialmente la de Jimi Hendrix, una de las máximas figuras del International Pop Festival de Monterrey, al final, o de Ray Buchanan, que también la hemos tenido aquí, traída por Fernando en el podcast número 37, Grandes Instrumentistas. Pues bien, esta canción, cuya autoría ha sido disputada a lo largo de los años, forma parte del repertorio de The Byrds, gracias a la cabezonería de su para entonces líder vocal, el inconmensurable David Crosby. Estoy hablando de 1967. Crosby encontró, entre comillas, la canción, seguramente escuchándola en alguno de los muchos locales de música folk de San Francisco, y reconociendo su potencial, intentó convencer al resto de la banda de grabarla. Estos se resistieron a ellos por un buen rato, hasta que al preparar el álbum Fifth Dimension tuvieron que ceder, especialmente porque la canción ya había llegado a ser popular en el mercado de Los Ángeles, el mercado competitivo con San Francisco, gracias a versiones lanzadas allí por The Leaves y la banda Love. La interpretación de Crosby no es acorde con sus mejores piezas ni en esta grabación ni en las del disco Fifth Dimension, pero lo traigo aquí porque la liga a muchos de los presentes en este festival: Hendrix, Crosby, Buffalo Springfield, en donde estarán Stephen Stills y Neil Young. De hecho, la forma en que Crosby interpreta esta canción, Hey Joe, me recuerda su forma de cantar en los coros de Ohio, ya cuando formaba parte de Crosby, Stills, Nash & Young, especialmente en la versión en vivo que se puede escuchar en el álbum Four Way Street. Les sugiero escuchar una detrás de la otra y corroborar lo que aquí anoto. Gracias, José Miguel, por esa versión de Hey Joe, interesante. Fíjate que se te olvidó resaltar una de mis favoritas, Deep Purple, que me encanta, ¿no? Fíjate que también esta Hey Joe, y a lo mejor me adelanto al comentario de León, que es el Sabermetrics. Hey Joe también está en varios de estos festivales, ¿no? Porque también la hizo Hendrix en Woodstock. Y Tobacco Road, que también sonó. También sonó en Woodstock, ¿no? Entonces es interesante cómo estamos viendo, hablando de la misma gente, o gente con gustos similares. Gracias por la versión, José Miguel. De nada, Juan. Hablaremos ahora de eso. Y Hendrix tocó Hey Joe en Monterrey. También. Y Hendrix tocó. Sí, él era un debutante, él estaba debutando, nadie lo conocía para ese momento. Efectivamente, así fue. Fue su plataforma de lanzamiento del mercado americano. Ya en Inglaterra era bien conocido. Él venía de Seattle, pero después se fue para Inglaterra. Entonces en Estados Unidos era un desconocido. Efectivamente. Sí. Muy bien, hablemos de la siguiente pieza, que va a ser Satisfaction. En este caso, interpretada por Otis Redding. Ejecutada el segundo día, el sábado en la noche, al cierre de la tarde, pues. Ya en el pasado podcast especial de The Rolling Stones, Fernando abrió con la producción de esta pieza, autoría de Jagger y Richards. Era ya tan fuerte la influencia de The Rolling Stones en América que un gran número de artistas grabaron versiones de sus canciones. Lo diferente de esta versión es el spin funk que le da Otis Redding. La sección de metales y el bajo que acompaña a Redding son notables en esta grabación. Redding, junto con Ray Charles y James Brown, representaban ya en 1967 la esencia del soul en cuanto a intérpretes masculinos en Estados Unidos se refería, y era su figura emergente. Su estilo escénico y vocal se puede encuadrar por la fuerza interpretativa de la escuela de Little Richard, a quien sucedió en su primera banda, The Upsetters. Redding fallecería apenas unos meses después del International Pop Festival de Monterrey en un accidente aéreo junto a parte de su banda. Después de su muerte, la disquera siguió lanzando grabaciones que alcanzarían gran popularidad, como por ejemplo Sitting on the Dock of the Bay, traída por Fernando en nuestro podcast 26 dedicado al soul. Hablando de The Rolling Stones, ellos no participaron en el festival. Richards y Jagger no pudieron obtener visas de trabajo para entrar a Estados Unidos a participar en el festival debido a historias de arrestos por posesión de drogas que tuvieron. Pero Brian Jones estaba en Estados Unidos y estuvo en Monterrey. Fue foco de atención del público y sobre todo de los propios artistas. Participó presentando a Jimi Hendrix. Vamos entonces a la música. Disfruten de I Can Get No Satisfaction en clave de soul. Thank you so much. Yeah. Right now. Thank you so much. Gracias por traer a Otis Redding, uno de mis cantantes favoritos soul. Lo descubrí después que había muerto lamentablemente, pero con todas esas, todos esos discos que sacaron posterior a Postmortem en vivo y cosas que lo sacó Atlantic Records, yo los escuchaba mucho en los LPs de esos compilados que sacaba Reinaldo Durán de la Estación de la Alegría de música de Atlantic Records. Pues soy un fanático de Otis Redding, siempre lo he sido, y me encanta que lo hayas traído, porque esta versión de Satisfaction es muy buena. Fue originalmente grabada en su álbum Otis Blue, Otis Redding Sing Soul, lanzado en el 65. Otis afirmó que no conocía la letra de la canción, usó muchas palabras diferentes a la versión de los Stones, señaló. Eso es porque yo las inventé. De esa sesión, Steve Cropper dijo: si alguna vez escuchaste el disco, difícilmente puedes entender la letra, ¿verdad? Me puse en un tocadisco y copié lo que pensé que eran las letras y le entregué a Otis una pieza de papel, y antes de que termináramos con el corte, tiró el papel al suelo y eso fue todo. El escritor musical Robert Chisgo lo describió como una lectura anárquica del original de los Stones. El arreglo de estilo soul de Redding incluía instrumentos de viento tocando el riff principal, como Keith Richards pretendía originalmente que fuera la canción. En el 2003, Ronnie Wood señaló que las interpretaciones posteriores del número de concierto de los Rolling Stones reflejan la interpretación de Otis Redding. Imagínense una idea, ¿no? Una idea, ¿no? Yo casualmente, como mencionó JM, presenté la de los Rolling Stones justo en el podcast pasado, el episodio pasado, abriendo el especial de los Rolling Stones. Gracias por traer la JM, aunque te digo que me sigue gustando más Try a Little Tenderness, que es con la que Otis Redding cerró su segmento en Monterrey y fue la más aplaudida, pero esa la presentaremos en algún futuro. Gracias por traerlo. Excelente y magistral presentación de Otis Redding en Monterrey. La siguiente interpretación que traigo del Festival de Monterrey es Rock and Roll Woman. En este caso, interpretada por Buffalo Springfield, el tercer día, el domingo 18 en la noche. Ya desde los primeros compases de esta canción podrán sentir el sonido que conocen de Crosby, Stills and Nash, las armonías y el acompañamiento de las guitarras, la voz inconfundible de Stephen Stills liderando. Esta es mi selección de una canción evocativa, en este caso de otras canciones de Crosby, Stills and Nash. Stills and Young se conocieron en Canadá en 1965, cuando cada uno de ellos tocaba para bandas diferentes. La banda de Stills se disolvió y él viajó a establecerse en Los Ángeles, California, donde trabajó como músico de estudio y donde hizo una audición infructuosa para ingresar a los Monkees, imagínense. Mientras, Young entró a formar parte de otra banda que estuvo a punto de firmar un buen contrato con Motown. Uno de sus integrantes, sin embargo, estadounidense él, fue identificado como renuente del ejército y escapó hacia Canadá. Entonces el contrato fue rescindido y Young se quedó sin trabajo. Con uno de los otros músicos del fallido grupo, se dirigió a Los Ángeles en busca de Stills, de quien había escuchado vivía y trabajaba allá. Después de pasar una semana buscándolo infructuosamente en cuanto club y café pudo, John se resignó a irse a San Francisco en busca de trabajo. Atrapado en una cola en Sunset Boulevard, Stills, que iba por la misma avenida pero en sentido contrario, lo identificó. Giró 180 grados en su vehículo y lo alcanzó. Lo demás es historia. Buffalo Springfield representa en este podcast la participación de las bandas de Los Ángeles en este festival. Hay una rivalidad, desdén y un desconocimiento mutuo entre las bandas de San Francisco y las de Los Ángeles. El Festival de Monterrey tuvo, entre otros muchos efectos, el de reunir backstage a estos grupos y hacer que se conocieran personal y musicalmente. Se enriquecieron mutuamente de este conocimiento y del contacto con bandas provenientes de otras plazas importantes de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Memphis y de Inglaterra. De Buffalo Springfield saldría Stephen Stills para unirse a David Crosby, Graham Nash, que provenía de los Hollies, para formar una de las bandas míticas de los 60 y 70, ampliándose un supergrupo en 1969 con la breve incorporación de Neil Young. A continuación, entonces, Rock and Roll Woman de Buffalo Springfield. ¶¶ Para cerrar el set del Festival de Monterrey, escucharemos Spanish Harlem, interpretada por The Mamas and the Papas. Tercer día, domingo en la noche, set de cierre del festival. Como John Phillips, líder de The Mamas and the Papas, había coproducido el evento, su banda tomó el último slot, el de honor. Ciertamente Phillips y su esposa entonces, Michelle, habían invertido muchísimo tiempo en la producción del festival y la banda prácticamente no ensayó en preparación a su participación. Los efectos de eso se notan inmediatamente en sus interpretaciones. Armonías no armónicas, fallas en la entrada de algunas voces, desafinaciones, en fin, un desempeño malo como cierre a un evento que había tenido picos de excelencia musical. El desánimo de la banda también reflejaba los problemas internos que habían experimentado los Phillips y Denny Doherty. Michelle le había sido infiel a John con Denny, y Denny Doherty, de quien Michelle se había distanciado, tornó en alcohólico, y sus ausencias de ensayos y eventos de la banda fueron notorias. Como lo reconocería más tarde Michelle Phillips, ese sería el comienzo del fin de la banda, que, aunque lanzaría todavía otros dos LPs y un sencillo, ya no tendría el mismo éxito en las carteleras. Sí hicieron dos meses más tarde del Festival de Monterrey un concierto en el Hollywood Bowl, con Jimi Hendrix de telonero, imagínense ustedes, que según Michelle fue la cúspide de su performance como grupo. Dijo Michelle, no habrá algo parecido nunca más. Esta canción, Spanish Harlem, cuenta entre sus creadores a la ahora tristemente célebre Phil Spector, el del famoso muro de sonido. Es un pequeño poema dedicado presumiblemente a una dama del llamado Spanish Harlem, una sección de la parte alta de Manhattan en la ciudad de Nueva York, entre la Quinta Avenida y los ríos East and Harlem, poblada desde hace décadas por gentes latinoamericanas, especialmente puertorriqueñas, dominicanas, cubanas y mexicanas. Es también conocido como El Barrio, y no tiene relación con el barrio Harlem, que hace que esta historia que he venido contando cierre en bucle, porque empezó Fernando hablando del Festival Cultural de Harlem, que tiene su propia historia afroamericana. El nombre de Haarlem, por cierto, debe provenir de los orígenes neerlandeses de la ciudad. Recordemos que su primera identidad fue New Amsterdam. Haarlem, con dos A, es una ciudad al norte de Amsterdam, famosa ahora por ser el centro del comercio de los tulipanes. En Haarlem, Estados Unidos, se llevó a cabo el festival que presentó Fernando, Summer of Soul. Despidamos pues el Festival de Monterrey con una referencia a una gran ciudad del otro lado del país, a una comunidad latina y con un cierto aire de música hispanoamericana. Spanish Haarlem. And now moving briskly across the country. And the stage at the same time. And the stage at the same time. Yes, what is it? We would like to tell you about our old neighborhood. Yeah. We won't. We'll move uptown. In New York. We'll have a place to sit down myself. Spanish Haarlem. It's a place that we should have lived, I'm sure. All of us. Where was that, Dennis? Poughkeepsie. Quería resaltar varias cositas del Monterrey Festival. Creo que este fue, bueno, a mi opinión, debimos haber empezado el programa con este festival, porque este es el que lo comenzó todo, en mi opinión. El Monterrey Festival fue el primer festival donde la palabra rock se utilizó para definir este tipo de música. y fue un festival donde estuvieron los mejores grupos en el momento. No es como Woodstock, que ya muchos eran ya conocidos y ya habían tenido algunos de ellos mejores, digamos, momentos o mejores temas más conocidos de antes. Pero en Monterrey fue, de verdad, una cuestión de precisión. Estaban los que tenían que estar y estaban de verdad en su mejor momento. Inclusive se dieron a conocer no solo Jimi Hendrix, como lo comenté antes, sino también Janis Joplin. Así que este fue quizás el que creó todo, el que incendió todo. Aquí también se incendió la guitarra de Jimi Hendrix. Una guitarra que, por cierto, creo que está valuada en más de $500,000 hoy día. Pero es muy bueno resaltar, José Miguel, este festival, muy acertado traerlo para este programa, y es realmente el que inspiró a que se hicieran otros festivales de este tipo. Por supuesto, mucho más grandes, con una asistencia 10 veces mayor. Así que gracias por traerlo.